quiet. Run sound. Speed. Camera. Camera running. 60. Very quiet. Run sound. That's it, that's perfect. Just working very, very deep. That's it. Camera. Camera. Okay. Not everywhere. Came from this other fella, I'm going to jump it. I want to share this emptiness with you. Not fill the silence with false notes or put tracks through the void. I want to share this wilderness of failure. The others have built you a highway, fast lanes in both directions. I offer you a journey without direction, uncertainty, and no sweet conclusion. When the light faded, I went in search of myself. There were many paths and many destinations. Mari Mutar es una propuesta de investigación artística abierta sobre las híbridas, las prótesis biocompatibles y las ecologías de medios digitales a favor del continuo de la naturaleza y la cultura en tiempos de transición digital y ecológica. Desde la transdisciplinariedad, Mari Mutare ofrece una serie de prótesis biocompatibles inspiradas en la figura paleocristiana del Green Man. Es un ser híbrido, humano-planta, que representa el continuo humano-naturaleza. Estos objetos tienen como función abordar el excepcionalismo humano desde una perspectiva post-antropocéntrica, feminista y queer. El objetivo de Mari Mutare es explorar la multiplicidad de subjetividades en nosotras mismas y, en consecuencia, influir en la percepción del otro, otra, otra. Desde el campo emergente de la biología sintética, esta propuesta se apoya en la metodología de diseño especulativo y se materializa a través de bioprácticas transhack feministas como herramientas de creación de nuevo conocimiento y de proyección de otros futuros posibles. Los experimentos desarrollan en torno a la placa de Petri como objeto epistémico. La placa contiene un ensamblaje simbiótico de células humanas y vegetales interpenetrándose, digiriéndose, asimilándose mientras se rozan las categorías de reino, especie, género, cultura y naturaleza. La flor que se abre en el centro de tu corazón. El nombre de Mari Mutare tiene mucho que ver con la mutación, con la aceptación de la otredad propia y en el devenir de personas un poco menos nosotras y un poco más otras, ¿no? En definitiva, una persona un poco menos humana y un poco más planta. El proyecto de Mari Mutare conecta a su vez con culturas paganas europeas y su conocimiento deslegitimado como la brujería, su saber popular y sus seres híbridas, humano-naturaleza. Como la de Mari de Amboto o Amalurra en el País Vasco, Wilderman, Le Sauvage y los Tzagata en los Alpes suizos, Le Feuillu, Lambert en Francia y Grimman o Triman en Gran Bretaña. En concreto, Grimman hace en cierto modo de representante de las anteriores figuras humano-humana-naturaleza, por el mero hecho de estar mayormente representada o documentada. La figura representada por las enredaderas atravesando el cuerpo, la piel de un ser antropomorfo, se puede encontrar por toda Europa desde el siglo I a.C. Era una imagen de culto pagano que acabó siendo apropiada por la iglesia y fueron especialmente numerosas durante la época medieval. Este híbrido humana-planta puede verse como una precursora simbólica de la obra de varias artistas contemporáneas que también trabajan con lo vegetal y que sirven de gran inspiración de este proyecto, como por ejemplo Transplant de Chimera Rose, Umalga de Petrich y Sepjanić, Becoming with Fungi de Hammond, Magic y Pin, y Big Wings de Oron Katz. Igualmente evoca una tensión entre la pérdida de soberanía frente a la naturaleza y la falta de pertenencia o de sentimiento de pertenencia a esta misma. Un sentimiento es un vacío, ¿no?, que nos ha causado una obsoleta visión cartesiana, ¿no? La revolución científica, al fin y al cabo, ha apoyado este pensamiento, esta dicotomía, esta visión cartesiana. Pero también se apoyó, y es importante decirlo, basándonos en el libro de Silvia Federici, de El Calibán y la Bruja, que apoyó la expropiación del bien común, ¿no? Esta revolución científica se apoyó también en la extracción de recursos naturales y humanos, labor de personas humanas colonizadas. La colonización fue una parte muy importante, la deslegitimización del conocimiento no científico. Fue súper importante para controlar también los cuerpos. El saber también de las curanderas, que se vetó y se marginalizó el herbolario medicinal o la brujería, que se persiguió violentamente. A su vez, esto fue acompañado por una imposición de una cosmovisión misógina sobre la figura femenina, que considera la naturaleza y el cuerpo de la mujer como algo que expropiar y violar. Porque durante siglos nos obligaron a parir para mandar a nuestros hijos a la guerra. Durante siglos nos obligaron a parir para explotar a nuestros pibes en las fábricas. Lo que venimos a pedirles hoy es: dejen de hacer del cuerpo de las mujeres el territorio de disputa de aquello que no pueden solucionar la economía o la política. El mundo es injusto porque está construido hace 500 años sobre un sistema basado en la explotación de las mujeres y de la naturaleza. Por eso también Mari Mutare busca inducir una discusión sobre las implicaciones biopolíticas de la apropiación de nuestro propio cuerpo, la bioautonomía, como una manera de rehacer el bien común. En concreto, con la creación de una nueva naturaleza, con el concepto de rehacer los biobienes comunes, sanar los cuerpos, trascenderlos, rehacerlos, en definitiva, rehacer el bien común. En este caso, en Mari Mutare se representa como un ensamblaje ecológico simbiótico, ¿no? Un poco marguliano, de células vegetales humanas que son híbridas o que cohabitan, coexisten en una fricción física, hay un contacto físico, que expresa también un deseo queer de resalvajizar la cultura, ¿no? Con la aceptación de la otredad propia y el devenir personas un poco menos nosotras y un poco más otras. En definitiva, una persona un poco menos humana y un poco más planta. Así, simbiosis, interdependence, not competition, not the survival of the fittest. All life on earth that is not bacteria is product of symbiogenesis. What does that mean? It means that very different sorts of organisms came together to make a new kind of being. Podría ser planta, podría ser un champiñón, podría ser una briófita, un líquen, podría ser varias cosas, podría ser un vegetal. ¿Por qué? Porque digamos que el vegetal, o la planta en concreto, es en cierto modo lo más alejado que hay en los reinos vivos. Y si ha habido transferencia de conocimientos, bueno, pues claramente creo que no solo a través del paratext, que es una forma como muy honesta y muy... a la vez muy desgarradora, ¿no? Para mí fue muy abrirse el canal delante de todo el mundo, porque estoy en una fase muy, muy inicial de un proyecto que es súper complejo, ¿no? Crear un ser híbrido, hackear identidades, navegar industria biotecnológica, filosofías, feminismos, materialismos y la propia identidad, ¿no? Y subjetividad. Y entonces, a través del paratext he podido mostrar esa vulnerabilidad humana al acoger un otro dentro de ti o una planta, ¿no? Eso viene con todas las fricciones de conocimiento, de área de expertise y de ganas de trascender o no. En ese caso, creo que sí ha habido transferencia. Otro canal ha sido el blog del Wet Lab. Por otro lado, he desarrollado un protocolo que aún lo estoy redactando para practicarlo juntas y streamearlo por las redes. Por otro lado, el 9 de marzo organizo una mesa redonda con diversos pensadores y pensadoras. Otra manera de transferir ha sido a través de un cine que se repartió en el Paratext. Es un cine que se hizo, bueno, pues de forma muy bricolaje, corta pega de querer meter todo, citas, de trozos de texto, referencias, textos, protocolos científicos, fotografías, ilustraciones y ciertas conclusiones. Creo que con el podcast que estamos haciendo también es una forma de transferir. Fricción, que es la fuerza que existe entre dos cuerpos en contacto. Una de las dos se opone al deslizamiento, por eso se genera pues esta fuerza de fricción estática y cinética entre las dos. Y me parece que es una descripción que se puede extrapolar a cuando personas de áreas de conocimiento diferentes se juntan. Hay primero un código de lenguaje diferente y eso implica que muchas veces la comprensión entre dos personas no es la exacta. Por ejemplo, alrededor de las híbridas, los seres que son uno y otro al mismo tiempo. En biología eso es muy claro. Después está el tema de la simbiogénesis, ¿no? Y estas especies que son una dentro de la otra. Y luego está el concepto de holobionte, que es lo que somos nosotros, por ejemplo, y cualquier mamífero metaser, ¿no? Que es un ser hecho de muchos seres. Y entonces esto ya hace que seamos híbridos de cierta forma porque albergamos vida muy diversa, bacterias y ensamblajes, ¿no? de todos ellos. También hay una fricción de límites de la práctica. En mi proyecto la propuesta implica que en cierto momento no solo se cree se conozca, se tenga acceso a unas técnicas que no podrían haber sido accedidas de no ser porque hay un apoyo de una científica, en este caso la doctora Anuska Skudi, que me ha ayudado muchísimo y estoy súper agradecida a todos los protocolos y toda la sintetización de saber tan enorme que ha hecho de protocolos que ya existen, pero si uno no tiene acceso a ese mar de artículos, y eso implica que tienes que pasarte muchas horas, ¿no?, haciendo la selección. Esta parte del proyecto relacionada con descelularizar material biológico de una hoja, de una planta, de una espinaca, y dejar una hoja totalmente transparente, vacía de células vivas, cloroplastos, pero que conserva su estructura. El segundo paso era, bueno, desarrollar un tejido celular sobre esta hoja descelularizada tal y como se usa en la medicina para supuestamente en un futuro poder crear órganos o prótesis biocompatibles a través de esta matriz. Como el segundo paso era probar un protocolo abierto transhack feminista, que es utilizar una pequeña parte de mi piel, se llama una biopsia, y agrandarlo, cultivarlo encima de esta célula. Aquí he visto que había bastante fricción, porque yo entiendo que podía parecer que se trascenden algún tipo de regla. Para poder responder justamente a la cuestión central de Mari Mutare, que es cómo podemos cambiar o hackear nuestra subjetividad, de manera cómo afectaría esta percepción de la otredad, sí que hace las cosas un poquito más complicadas, ralentiza el desarrollo del mismo proyecto. El colectivo residente está trabajando en temas parecidos, pues estamos trabajando en vías de, si bien hasta cierto punto de manera especulativa y hasta otro cierto punto de manera real, poder llevar a cabo este proyecto. Creo que se ha tejido una red entre las propias organizadoras, el colectivo de Wet Lab, las artistas residentes y, bueno, espero también las otras artistas que han participado en el proyecto a nivel europeo, que es una red muy bonita a explorar y me parece que va a ser bastante enriquecedora. Por otro lado, una red con las artistas de Hangar, como Agustín Ortiz Herrera, residentes de La Caseta, Carola Moullán, Agnès P., bueno, Óscar Martín también. A través de esta red de Arts Electrónica se generó una conversación súper rica y honesta y abierta y muy necesaria en relación a escuchar agentes no humanos y los agentes biosónicos. Fue una frecuencia inaudible aparentemente, pero que a través de la escucha percepción activa se podía articular, ¿no? Y esta conversación fue con Brandon Lavelle, con Laura y Robertina Sepjanic. He tenido la suerte de poder presentar y diseminar mi proyecto no solo en el entorno de Hangar, también en la Universidad de Diseño de Elisava, tanto a la clase de grado como al máster. Yo valoro de forma positiva esta residencia. Ha sido no solo un placer, sino un apoyo. Hacer proyectos transdisciplinares de este calado es bastante complicado. Me gustaría mucho agradecer a la directora de BioFriction, Laura Benítez Valero, por esta oportunidad, no solo por haber entendido el proyecto, sino por haberlo valorado y empujado. La verdad es que en un momento como tan delicado, ¿no?, como fue el 2020. Y también a todo el equipo de organización de esta residencia y de Hangar, como Luis, Ludovica. También agradecer a Sergi, a Marcia, a Marc, Miguel, Mateo, Enia, por el acompañamiento, preparación del paratext, las posibilidades de la sala Rickson, que son enormes y podían parecer un poco abrumadoras. Muy agradecida a C, de Quimera Rusa y colectivo Wet Lab, con Leandra, por todas las experiencias compartidas. Creo que todas estas redes ayudan, curan, cuidan y enriquecen. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos apropiamos de ciertos útiles y de ciertas tecnologías? ¿Y por qué es importante, creo, que lo hagamos? ¿Y por qué es importante también que nos sintamos apoyadas?